Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. El libro Historia de la crueldad argentina, Julio Argentino Roca y el genocidio a los pueblos originarios. Un libro coordinado y prologado por Osvaldo Bayer. Estamos precisamente en comunicación con uno de los autores. Me refiero al sociólogo Marcelo Musante, al que recibimos con afecto en este programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Encantado, Omar. ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de que le transmitas a la gente, así de primera mano, por tu experiencia. Bueno, el título lo dice todo, pero seguramente tendrás la posibilidad de profundizar en torno a esta historia tan cruel de cómo fue tratada la comunidad aborígena argentina, ¿no? Bueno, mira, el libro surge a partir de una idea de Osvaldo Bayer, en el cual el objetivo central fue pedirnos a nosotros, como red de investigadores que desde hace tiempo venimos trabajando con archivo y documentación, tratar de fundamentar científicamente el modo en el que fueron realizadas las campañas al desierto, tanto la de Patagonia como Chaco. Una manera de tratar de desandar esa historia que aparece reflejada generalmente en libros escolares o en el sentido común de que la campaña al desierto fue algo que tenía que ver con el espíritu de época o que era necesaria o que los indios eran maloneros, y tratar de fundamentar mediante archivos, mediante documentación que aparece en lugares oficiales, que esto no fue así y que existe otra historia, ¿no? Como nos pasa, o nos viene, o nos ha sucedido en tantos otros sentidos a los argentinos, ¿no? Que hay una pesada herencia de silencios que generalmente están conectados con intereses, ¿no? Sí, y en particular, absolutamente que los silencios están conectados con intereses. Un poco esto también es el sentido del libro. En Argentina jamás se discutió lo que nosotros llamamos el genocidio constituyente que se llevó a cabo con las campañas al desierto, y que lo que fue una construcción de un tipo de Estado en particular, ¿no? De un tipo de relaciones sociales con una clase dominante, con un imaginario, ¿no? De una construcción de una Argentina que debería ser blanca, mirando a Europa. Y el hecho que esto nunca se haya discutido quiere decir que fundó un manto de silencio en el cual hoy sigue siendo muy complicado a veces discutir esta idea de que Argentina no vino de los barcos. Que pedirle a las comunidades que las comunidades puedan participar, por ejemplo, de espacios educativos contando su propia historia, esto es lo que genera el silencio, ¿no? Un estancamiento de relaciones sociales que hasta tanto no se discutan no puede ser pensada otro tipo de historia, como si, por ejemplo, se permitió con el Nunca Más o con los juicios o la investigación de la CONADEP cuando aparece la democracia en 1983. Tal cual. Afortunadamente reapareció allí, y a pesar de los tropiezos que hubo y que los que seguramente seguirá habiendo, porque esta lucha de intereses pareciera que es interminable, abrió espacios de comprensión, de discusión, de revisión, de cosas que, por ejemplo, este libro de ustedes lo está testimoniando, Marcelo, y sale a ofrecer la contrafigura de textos que eran casi sagrados. Por ejemplo, estoy pensando, cuando te digo esto, en el Soy Roca de Félix Luna, donde yo estoy recordando uno de los párrafos, ¿no? Luna dice, muy suelto de cuerpo él, que bueno, fue necesario aniquilar unos cientos, así lo expresa él, unos cientos de indígenas en aras del progreso del país. Bueno, por ejemplo, ese libro que vos citás es el libro que pareciera todos los autores que hoy siguen escribiendo en diarios como La Nación y que siguen diciendo que los mapuches son chilenos o que las demandas indígenas no tienen por qué ser comprendidas, lo que se basan en ese libro como si fuese una especie de Biblia, ¿no? Como si fuese un libro fundacional que no puede ser discutido, como si fuese ese libro tomado como documentación y no el libro tomado como el de una persona que respondía a ciertos intereses y a cierta ideología. Como vos bien decís en esa frase, me quedaría con él: hacía falta matar esos 100 o miles de indígenas. ¿Hacía falta para quién? Es esto lo que nosotros nos preguntamos y tratamos de el camino a desandar. Digo, claro, si hacía falta era porque había sectores económicos y políticos que necesitaban esas tierras para desarrollar el modelo agroexportador en Argentina, para apropiarse de las tierras, como lo hicieron en las campañas del desierto, pues las campañas del desierto fueron financiadas por la Sociedad Rural Argentina mediante un crédito que después fue devuelto en tierras y que después también implicó todos esos indígenas que eran apropiados, los que no eran asesinados, eran repartidos para los ingenios, o sea que eran utilizados como mano de obra en el norte. Por lo cual los intereses que estaban detrás de la campaña al desierto tenían mucho que ver con lo económico y con un modo de construir el modelo productivo argentino. Quien lea el libro de ustedes, Marcelo, seguramente va a tener una suerte de respingo cuando se encuentre, por ejemplo, con que ustedes escriben la existencia de un campo de concentración de indígenas en la isla Martín García. Sí, y esto y me parece que es lo valioso de este libro, si bien está mal que lo diga uno de los autores, pero tanto Alexis Papasian como Mariano Nagy, que son los que hicieron esa investigación, comprobaron la existencia de un campo de concentración en la isla Martín García, y esto está hecho a partir de, vas a poder ver cartas de personas de las comunidades que estaban recluidas ahí, y partes oficiales de lo que se hacía durante todos los años en que eran trasladados los indígenas de Patagonia o Chaco a la isla Martín García para después ser repartidos a su vez hacia otros lugares, para ser repartidos las mujeres asociadas a trabajos en las casas, por ejemplo, los chicos también fueron repartidos, y por supuesto muchísimos indígenas que murieron en la isla Martín García. Y no solo existieron campos de concentración en la isla Martín García, sino que también, y esto está fundamentado, existieron en la zona de Chubut, como Balcheta o Chinchinales. Esto fue una práctica de ese estado en aquel momento. Una última. También ustedes mencionan, incluyen en este libro, una suerte de acto fallido que comete el diario La Nación, nada menos que en 1878, ¿no? Sí, en realidad uno podría pensar que el acto fallido lo está cometiendo ahora el diario, porque lo que encuentra Diana Lenton en su investigación sobre la prensa durante la campaña del desierto es una denuncia que el propio diario La Nación, que por supuesto no era indigenista en aquel momento, denuncia que en 1878 en la zona de Villa Mercedes de San Luis fueron fusilados salvajemente 600 ranqueles que estaban encerrados en una especie de corral. Y esto, el diario La Nación, lo pueden ver en las páginas del libro, lo que dicen es que fue un crimen de lesa humanidad. Las palabras que utiliza son esas palabras. Por eso también cuando nosotros decimos que hay que pensar aquel genocidio, o sea, que fue un genocidio lo que sucedió, muchos dicen el genocidio es una palabra moderna y surgió a partir del nazismo, y lo que podemos decir es que ya La Nación hablaba de crímenes contra de lesa humanidad. Ni más ni menos. Marcelo Musante, muchísimas gracias por este contacto, pero más que nada por haber hecho tu aporte junto con los demás autores para romper este silencio cómplice de tantos años en torno de esta historia tan cruel que hemos vivido y a veces seguimos viviendo los argentinos. Gracias. Bueno, Te agradezco muchísimo por ayudarnos a difundirlo, y bueno, quedamos en contacto para lo que necesites. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor.